tribu, el programa número 12 de La Gatera en este bonito jueves 7 de mayo. ¿Mayo? Mayo, ya estamos en mayo. Ya estamos en mayo, en el mes que le dicen patrio. Andá a saber a qué le llaman patrio. Sí, y como invitado especialísimo del día de hoy va a estar en nuestros estudios el Gori, cantante de Fantasmagoria, un músico, un rockero del under que ha sabido transitar diferentes escenarios y que actualmente sigue desarrollando su proyecto pseudo solista. Vamos a ver de qué trata. Así que no te vayas, ya comienza, ya está, ya ha comenzado La Gatera misma. Por supuesto. Y comenzó La Gatera en una nueva emisión que hoy te propone definir la palabra barra. Amigo, codo. Tango, chupar, birra. Trago, depre, fiesta, Homero, Cart y Larry. Y Barney, ¿cómo no? Y Barney, ¿cómo? Me olvidé de ver caramelito en barra. Exactamente. Caramelito en barra. La barra que te caga el partido, la que maneja la dirigencia y la política. La barra, la brava. La barra, esa brava. Es la jodida. La bici. Eligen ver el partido de Boca River, cosa que, ok, si querés hacer eso, está bien. Y la barra brava que ahí debe estar también agitando. Acá te proponemos desaznar la palabra barra, barra de tareas, barra de herramientas. HTTP barra barra. Barra espaciadora, barra de cereal, esa que te llena, me estás cagando. La barra, una barra de chocolate. Me clavé una de esas, barra de caramelo. Damos comienzo entonces a un nuevo programa de La Gatera. Que hoy te copa la parada, hoy te hace la segunda. Somos una barra descontrolada, llega al aire de la tribu. Escuchando un bonito tema, una bonita cumbia. De Yerba Brava que se llama La Cumbia de los Trapos. La Cumbia de los Trapos y seguro, seguro que la tenés. Esta es La Cumbia de los Trapos. Semana, todo a la cancha vamos a ir. Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. ¿Por dónde vas? Porque la vuelta queremos dar. Queremos dar. Que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. saltando, cantando, prendidos a los trapos, prestamos el alma en el tablón. Porque la vuelta queremos dar, queremos dar. La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. La palabra barra me refiere al escaneo de un bar. Bueno, muy buenas noches a todos los oyentes y a todas las oyentas de FM La Tribu. Qué gusto volver a estar acá con este bonito programa que se llama La Gatera. ¿Cómo bonito, te va, Lauti? Hermoso. A mí me va bien. Te veo bien. Te veo bien. El frío me hace bien. Quiero celebrar la llegada del frío. Sí. Cómo me gusta el tema de la bufandeta, sí, la laneta, la yoguineta con la media abajo, la térmica, sí, frisadita. Por ahora y en estos días todo va a tener olor a naftalina. Sí, creo que las personas que están solteras o sin cuchara al alcance del WhatsApp o del teléfono la van a padecer un poco más, pero bueno. Siempre hay un chocolate amigo que te un poco te acompaña. Sí, yo lo que recomiendo particularmente es una bolsa de agua caliente forrada con una... ¿Forrada en qué? En polar. Ah. Eso, tipo, ¿estás soltero? ¿Estás soltera? Cucharía, la bolsa de agua caliente es hermosa. Y la gente que tiene gato es un poco menos soltera que los solteros que no tienen gato. Bueno, yo creo que la gente que tiene gato no es soltera porque tiene gato. Bueno, también. ¿Entendés? Es así como otra mirada sobre la vida. Bueno, bonito programa en el día de hoy. Sí. Hemos preparado para todos ustedes. Vamos a dar comienzo con el programa saludando a nuestro queridísimo equipo de producción. En los controles, en la operación técnica, está el señor Matías Baneiro con su sonrisa majestuosa, maravillosa, fabulantástica. Sí, sí. En la producción... En la coordinación de aire lo tenemos de regreso a Tomás Portillas. Porque volvió, el que se bienvenido va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Él vuelve. Con la cola entre los... ¿Vos te das cuenta? ¿No? Y dicen entre que se dientes quiere volver a escapar, vamos a ver qué hacemos. No sabemos si lo vamos a dejar. Pero no, por lo pronto te extrañamos y te damos la bienvenida. Exactamente, en el área técnica lo tenemos a nuestro héroe de héroes misionarios. Estamos hablando de Paul. Gracias, muchas gracias, Paul. También Lady Ana Eva, sumándose al equipo de La Gatera, ayudando también en la técnica, en nuestra... ahora contamos en qué... ¿Quién más? Tenemos al Pini, que estuvo haciendo su particular apertura en vivo, como siempre. Excelente, de lujo. Y el... A Soledad Agromayor, en la producción de contenidos a distancia y en el amor siempre presente. Y en la conducción, el doctor Lautaro Radovich. Y Mariana De Luca. Un gusto. Gusto. ¿Alguien quedó afuera? ¿Quién? No, estamos bien. Gilla, que está sacando las fotos. Gilla, hola, bienvenida Gilla a La Gatera. Saluda. También saludamos a Gilla. Gracias por estar sacando las fotos que luego coronan nuestro... nuestro Facebook. Sí. Te queremos contar que esta es la tercera semana consecutiva en la que La Gatera sale por el aire de la radio del Salón Pueyrredón. Está saliendo todos los lunes de 4 a 6 de la tarde como retransmisión, así que si nos querés escuchar también por ahí tenés una posibilidad en radiodelsalón.com. Besos a Diego Brixton, a Gustavo y a todos los queridos salonenses. Vamos directo a la palabra que nos aconté, Asa. Sí, la palabra es barra. Barra. Nos costó barra. Elegir la palabra barra, sí, pero... Sí. Es una palabra muy particular, igual te digo. Sí. Yo creo que le dio como un color distinto esta vez al programa. Sí, sí, etílico y futbolero, por un lado, y por ahí también vino el primer tema. ¿Y qué dice la RAE sobre esta palabra? La RAE dice que una barra es una pieza de metal u otra materia de forma generalmente prismática o cilíndrica y mucho más larga que gruesa. Sí, o sea, la barra. Tiene una barra divina, por, bien, ejemplo. Por ejemplo. También dice que es un rollo de oro, plata u otro metal sin labrar. Bien. Nunca vi algo de eso. Una barra de oro. Una barra de oro. Bueno, nunca yo tampoco vi la vi. Mi vida, no, pero, lo máximo que vi fue unos aritos claro que me regalaron a los 15, horrible, pobrecito. Bien. ¿Qué también más? También dice que es un signo gráfico, vertical u oblicuo, usado para separar. Como la que usamos cuando escribimos una dirección en la web, por ejemplo, ¿no? Exacto. También dice que es una pieza de pan de forma alargada, cualquiera. ¿Me das una barra de pan? No decís me das una barra de pan. ¿Me das barra de una pan? Barra de pan. No, dame no. Un pan flauta. Lo que, bueno, la barra dame de pan sería baguette. La baguette. Ah, la baguette. La baguette. La barrette. La barrette. La barrette. ¿Vendrá de ahí? Ah, por ahí puede ser. También es una pieza de hierro para barretear. A mí me generó como una duda este término. La barreteada, sos una barreta... Barreta. Sos re barreta. Barreta serás vos, María. No, vos estás re barreteado. Estás re barrileteado. No lo dudo. Barra, que suelen tener los bares y otros establecimientos semejantes a lo largo del mostrador, y ahí sí es donde nos ha gustado estar noches enteras, sí, llorando amores. Llorando que nos las han... penas. Llorando las penas, llorando las muertes, festejando la vida. No sé, cosas bien que uno hace a la noche. Y pidiéndole después... al cantinero, sírvame otra copa, ¿no? Ahora, mirá lo que dice la RAE. Dice que en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Uruguay, sí, es un grupo duradero de amigos que comparten intereses comunes y suelen frecuentar los mismos lugares. Si no es duradero, no es barra. Sí. O sea, pero si algo dura, de eso es hay barra. Y si no es barra, no es dura. Y para mí como que la barra es el aglutinamiento de people con lo que te juntás. Sí. No necesariamente dura en el tiempo, porque hay veces que te cansás de la gente. Pero tiene que tener cierta continuidad para que sea considerada barra. No, eso no ya es un eso grupo ya es que amigo. Ocasionalmente barra... se junta una vez a celebrar no, determinada cuestión, no, eso es no barra. Es una barra. No sé, ponele. Vamos para a tal no lado. La barra, salió la barra, arriba la barra. Bueno, pero sí hay ánimos de barra, como que lo... La barra es como cierta actitud, ¿no? Ajá, hijo de la diría actitud yo barra. Una actitud grupal de barra. Sí, te la das de agrandado, ¿no? Como estoy con los pibes, tengo la barra. Estoy con la barra, claro. Como no va a saltar nadie porque saltamos todos. Exactamente. Sí, a su vez, sí, en sí, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua, es el conjunto de seguidores de un partido político. Mira. Sí, curioso. Está bien, la barra de los... La barra radical, ¡ah!, por ejemplo, sería acá. ¿La radical? Bueno, me salió. La barra acá. La barraca. La barraca. ¡Ah! Qué bueno. Así estamos. Pero si nos metemos en la etimología de la sí palabra, según la RAE, podría derivar del latín vulgar, aunque el término no es conocido en ningún documento escrito. O sea, no lo pueden como... Tiene una etimología difusa, digamos. Exacto. Y no está del todo comprobada. Parece que aparece registrado por primera vez en castellano en el siglo XIII, mientras que en el inglés aparece como bar en el siglo XII. Sí. En el latín medieval, ajá, barra se refería a un tronco que se ponía en los caminos como barrera de peaje. O sea, separaban los vehículos y tenían que pagar un peaje. Luego, su uso se extendió a cualquier cosa semejante en su forma, desde una barra de oro hasta una barra de bar, etc. Es de ahí que un grupo de amigos, por ejemplo, que se sienta adelante de una especie como de mostrador, pedíme una birra, dame un trago, dame un gin tonic, dame un Campari, también recibe el nombre de barra. La barra. Como que sos parte de la madera. También uno se imagina una barra y se imagina a todos los individuos así puestos uno al lado del otro y genera como cierta sensación visual de una barra de algo. Sí, de, la gente, de que gente está, humana. La gente que está en la barra, que hace barra, es parte como ornamentación del bar. Es como parte del paisaje. O sea, un bar con una barra vacía, me voy, loco. No, ¿no tenés mínimo un depresivo llorando? No está, loco. No, no es, ¿qué pasó? No es digno de llamarse bar. Esto no es una barra. No es un bar. Pero a su vez, en latín también la palabra barra se refiere a un nombre propio. Barra era una isla alargada que cierra o incluso hoy, el puerto de la antigua ciudad de Barium, actual Bari. ¡Ah, mirá! Ciudad italiana de la costa sur del Adriático. ¡Mirá! Lo que no se sabe sí. es si esta acepción tiene una relación directa con nuestro vocablo barra, aunque tiene cierto sentido esto de que la idea de barrera viniera de una isla enfrentada al puerto. Claro. ¿No? ¿Está todavía o se está inundando? Porque no, viste creo que está, es el actual Bari. Se empezaron a inundar un montón de países... chiquititos se empezaron a inundar. Así que bueno, de a poco vamos desapareciendo todos juntos. Qué emocionante. Pero hay barras y barras, ¿no? Porque más allá de la etimología y de la RAE. No todas las barras son lo mismo. Por ejemplo, la barra esta que nosotros hablamos de los bares, se le suele decir barra americana. Y son, básicamente es eso, es la barra en donde vos te apoyás a tomar algo. Pero por ejemplo, la barra de equilibrio, ¿no? Es como esa especie de en realidad, objeto de la gimnasia. Claro, se sube el gimnasta y se agarra con las dos manitos y se ve tringui, tungui, tringui, tungui. Y se amaca, va y viene y da la vuelta en el tiqui, tiqui, tiqui, cae parado. Sí. Y aplausos. A mí me impresionan mucho los que hacen ese tipo de piruetas, pero con dos o tres barras de distintas alturas. Barra libre se llama eso. ¿Barra libre? Barra libre. Mirá. Exactamente, exactamente. Pero barra libre también tiene otra acepción. Sí, también. Por ejemplo, en Chile, tener a alguien barra significa ser desvergonzado. Mirá vos, qué loco. Sí. O también significa ser popular. Por ejemplo, Juanito tiene mucha barra entre las jovencitas. Ah, es como Mati Baneiro. Tiene mucha barra entre un sector de la población. Que le hace la barrada. Porcentaje. Tener buena o mala barra a alguien también en Chile es tener buena o mala onda. O claro. Es como, qué mala barra que tenés, loco. La verdad, venís acá con toda tu barra. Andá, ¿sí? Llévate la barra, ¿sabés? Estás remarrado. Pero sí, hay barras que a mí me gustan mucho y que seguramente están en el imaginario de la gente. Por ejemplo, la barra de Mou, loco, del bar de Mou. Sí. Alta barra. Esa es la barra. Gran barra. Y dentro de mis barras preferidas, ahí a título personal, por ejemplo, la barra del San Bernardo. El bar San Bernardo, ¿lo tenés? El de sí, lo tengo. Acá cerquita. Corrientes y Acevedo. La barra del San Bernardo es un lugar que me encanta, loco. ¿Te pedís? ¿Por qué? Porque está buenísimo. Primero porque está buenísimo. Bien. Mi viejo iba ahí, me dejaba tomando un bascolé y él se iba ahí a tomar ginebra del otro lado donde yo no podía pasar. Y yo me quedaba sentada en la barra. Hoy me encuentro, por ejemplo, en la misma situación, pero con un vaso con fernet, comiendo una empanadita. O sea, que tiene como cierto condimento histórico para vos. Sí, ¿no? Sí. Y siempre la gente que está ahí es gente medio gris. Ahora ya de noche se puso snob. Está bastante snob, está todo bien, mucho lente, mucho chupín, mucha John Fu, pero... De día siguen estando los viejos que hacen barra, que son divinos, la verdad son muy copados. Otra de las barras que son emblemáticas, por ejemplo la barra del Salón Pueyrredón, me parece emblemática. Años y años de punk y de rock en esa barra roja y negra, en donde a veces, recién debatíamos, está hasta las manos y no te puedes apoyar, o cuando no está hasta las manos está rebalsada de volantes o flyers, y también habla como de la vida nocturna. Una barra muy linda también es la del Bar de la Tribu, de acá de la radio, ¿no? Totalmente. Muy buena. Venía a hacer barra al Bar de la Tribu. Y la barra del Bar de Roberto. Bar de Roberto. Acá en Almagro también, la tanguería. Ah, antes de que fuera lo que actualmente se terminó transformando, era un lugar genial donde ibas a tomarte una birra, la pagabas a precio argentino y escuchabas a tangueros viejos del barrio de Almagro. Ahora de repente está un poquito salado. Sí, pero bueno, cada uno va donde puede. Esas son mi lista de barras copadas. Bueno, sí. ¿Qué más? Pero barra también tiene una acepción geográfica, ¿no? Es verdad. Hay muchos lugares que tienen costa, sí, que como toman esta palabra barra y forman parte de su nombre. Por ejemplo, la Barra de Balizas. Es reconocida esa. Sí, ¿qué? Sí. También conocido simplemente como Balizas. Sí. Es un balneario del departamento de Rocha, en el hermano país del Uruguay. Ajá. Ubicado en el tramo final del arroyo Balizas. Sí. Que conecta la Laguna de los Castillos con el Océano Atlántico. Exactamente, que lamentablemente en el último verano estuvo en todos los titulares por el asesinato de Lola Chomnales, esta nena de 15 años que apareció muerta. Todavía nada se sabe. Pero hay un dato que es bastante importante, que hay una avenida dentro de este pequeño pueblo que tiene nada más que 330 habitantes, hermano. Que en el verano, no por el turismo, nada. En el turismo, esto crece descomunalmente, pero los habitantes reales de ese lugar son muy pocos. Es un pueblo de pescadores. Es un pueblo de pescadores que tiene una avenida que se llama Avenida Portas. Y sí, nuestra gran amiga Natalia Portas y compañera de trabajo, no sé si era la nieta de... La nieta de quién. Del señor de la avenida. Honrado en esa avenida. Yo quiero aprovechar este momento porque quiero contarles que un amigo mío, uruguayo, que yo conocí justamente en la barra de balizas, ayer me escribió. Y quiero contarles que en el Uruguay nos están escuchando en este mismo momento, seguramente. Muy bien, así un que abrazo. Les mandamos un beso grande. Escuchame, mañana me a voy. A Nacho y a Tefi. Mañana me voy a Uruguay. Ah, mañana me voy a Uruguay, así que después nos pasamos intercomunicaciones. Dale. Para hacer soluciones. Dale. Bien. Código de barras, por ejemplo, ¿no? Que nada que ver con un accidente geográfico. No. ¿Qué es un código de barra? Es esa nunca cosita. Supe que era. Esa rayita gruesa, finita, gruesa. No, 5400033. ¿Pero qué sirve? Para que te cobren, man. Para que te cobren. No sale lo mismo un vaso con un código de barra que un desodorante de primera marca con código de barra. Yo en un momento descubrí que te podías cambiar los códigos de barra algunas cosas. Eso lo hacía en la adolescencia. Sí. Sí, el menemismo me dejaba hacer esas cosas. Bien, ahora ya como que lo hacen impreso en el paquete y no lo podés arrancar. Claro, ¿entendés? Antes tenía etiqueta, un cartoncito aparte. Exacto. También exacto. Están las barras de color. Y esto es algo que uno siempre ve y que a lo que yo nunca le encontré la explicación. Es genial. Las barras de color que se ven en la tele cada tanto, ¿no? De una atrás de la otra, de todos los colores. Aparecía cuando terminaba la programación. Allá en los 90 y no tenías tele de aire, terminaba la programación y de repente aparecían las barras de colores, sí, se escuchaba en la tele. O barra de ajuste, exactamente. Claro. ¿Para qué sirve eso, sí, básicamente? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Se utiliza en la producción de televisión para la comprobación del estado de los sistemas que generan, tratan y transmiten la señal de televisión. Genial, genial, genial. Pero una de mis barras preferidas, no es mi preferida, es la barra americana o el famoso pole dance, esta especie de danza gurú, que se popularizó en la época de los 80 cuando vos tenés de repente un caño, como una parada de un bondi, y de repente te agarrás así y haces hueva, muévala. Es como el de los bomberos también. Actualmente es como un deporte. Vos de repente pasás por Río de Janeiro y no sé qué, tenés un montón de minas colgadas medio en pelota, haciendo barra, y de verdad tiene mucha fuerza. Es como una especie de técnica... yo nunca intenté, la verdad es que quiero desmistificar, yo no estoy haciendo pole dance, no me llamen más. Exactamente. Bien, haces muy bien, ¿no? Para que te dejen de llamar. Hago bien. También está la barra antipánico. Sí. La barra antipánico, que para mí, punto, es esa barra por la que de repente vos tenés que salir y tenés la barra. Claro. Y que hace unos años, sobre todo post-Cromañón. Sí. Existe una normativa que establece que muchos lugares que son frecuentados por mucha gente tienen que tener estas barras en la puerta que permiten desde adentro salir rápidamente, abrir la puerta con facilidad, sí, para salir en caso de emergencia. Los subtes, casi todas las estaciones de subtes tienen una pequeña salida que es con una barra, que es como una barra. Una barra que vendría a ser como una barra. Sí, larga barra, cilíndrica. Apretás y salís. Bueno, basta. No quiero hablar más. Sí, ¿nos vamos a dónde? A la tanda. Nos vamos a una tanda, coordinador de aire. El coordinador de aire no está... Mirá. ¿Está serio? Está muy serio. Sí. Chau. A la tanda. A la tanda. La tribu. ¿Qué elijo? ¿Elijo café con leche? ¿Elijo tostadas con mermelada? ¿Qué elijo? ¿Elijo un libro largo? ¿Elijo una película que no tenga Vin Diesel? ¿Elijo los tipos que les casen el humor a la vida? Y siempre que se pueda, elijo uno a la mañana y tres al mediodía. Encendida. Espacio publicitario. Venía a brindar, venía a disfrutar, almuerzo, cenas, meriendas, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera, noche de día, el bar de la tribu, el bar de la radio. Don Platón, comida inteligente para vivir sanamente. Opciones vegetarianas y no tanto para los mediodías del microcentro. La Valle 384 y también delivery al 4314-8712. Te esperamos. Todos nos merecemos una oportunidad para seguir creciendo. Por eso ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. En la ciudad, la garantía sos vos. Alquilar se puede. Informate en buenosaires.gov.ar/alquilar-se-puede. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Segunda temporada. Mes de marzo. Lunes a viernes. Toda la música y agenda cultural. Si hay duda existencial, hoy no podés faltar. Mes de marzo. Lunes a viernes. De 12 a 14 horas. Estudio Warnes es el lugar ideal para la grabación y producción de bandas y solistas. Equipos, técnicos y profesionales de primer nivel. Tenemos amplia experiencia en la concreción de proyectos musicales. Un espacio pensado para que el artista y su obra puedan desplegar todo su talento. Llámanos al 11 58 15 71 13 o escribinos a estudiodegrabacionwarnes@gmail.com. Vuela el pez. Vuela el pez. Vuela el pez. Avenida Córdoba 4379. Bandas en vivo. Muestras de arte, performance y teatro. Abrimos nuestras puertas de martes a domingo a las 21 horas. El fin de semana, después de la medianoche, vení a conocer nuestros DJs de lujo. Entérate de toda nuestra programación entrando al Facebook Vuela el Pez Club de Arte o en Twitter @vuelaelpez. Fin de espacio publicitario. La tribu FM 88.7 frecuencia modulada estereofónica fmlatribu.com. Sin aire no hay fuego. La tribu. Definicidios colectivos a la hora de la estupidez. Bueno, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Fue corto, ¿eh? ¿Qué cosa? El recreo. Sí, un poco. Un poco. Vamos a dar las vías de comunicación para que la gente nos escriba, nos llame. En principio nos puede llamar al 4864-0489. Si no, también pueden escribir a nuestro Facebook, facebook.com/lagatera887. Está que explota mucha información. Le estamos metiendo mucha garra al Facebook. Hay fotos de nuestros músicos invitados, sí, de los programas. Sí, yo invito a la gente a que se anime a saludarnos, a compartirnos alguna reflexión acerca de la palabra barra. Sí, tenemos unas entradas para regalar. Me olvidé de decirlo. Tenemos entradas para regalar para la fiesta de la flor, que se va a estar llevando adelante en el día de mañana y va a tocar Pecera, Bici Voladores y Ceres en Suipacha 842. Puedes comunicarte con nosotros de la manera en la que se te cante y te lo hacemos llegar. Bien, y ahora vengo yo. Columna del doctor Radovich. Sí. Mirá, yo hoy vamos a hablar de los micromachismos. A ver. Que es un tema que yo tenía, porque yo tengo como una lista de posibles temas de los que puedo hablar los jueves cuando, ajá, vengo acá a la gatera. Me va. Y este estaba como hace un tiempo así. Micromachismo. Escrito en la lista. Y por una serie de acontecimientos personales que me ocurrieron esta última semana, decidí tratarlo el día de hoy. Bien, me va. A ver. El término micromachismos, ¿a qué refiere? A chiquito. ¿A chiquito? Machismo. Machismo. Machismito. Sí. En principio, el término viene de un concepto elaborado por Foucault. Viene muy puan el día de bien, hoy. Bien, bien, bien. Por Foucault, que refiere al micropoder. ¿Qué es el micropoder? Es este poder que está diseminado, que no es, digamos, que no es solamente propiedad de las clases dominantes, sí, sino que se reproduce y se distribuye de distintas maneras en los distintos ámbitos sociales, donde las personas, bueno, establecen relaciones con otras. Pueden ser la familia, la pareja, el trabajo, las relaciones de amistad. Ajá. Los vínculos, así los como vínculos más en general. Claro. Lo que dice Foucault es que en todos estos vínculos hay una distribución que puede ser variada del poder, que se dan situaciones de poder, y esto lo llama micropoder. Ajá. Porque es el poder llevado al ámbito cotidiano. Sí. Bueno, los micromachismos, sí, está visto desde esta perspectiva, y son todos esos comportamientos sexistas, machistas, de control y dominio, de baja intensidad, que están naturalizados y que muchas veces están invisibilizados y que ejecutan por supuesto, los varones sobre las mujeres. Ajá. Son esos como comportamientos y hábitos de funcionamiento en las relaciones, sí, que están como naturalizados. Como por ejemplo. Como por ejemplo, la cultura caballeresca del caballero. El que te deja subir primero al bondi. El que te deja subir. El que te hace caminar del lado de la pared en la calle. Qué loco eso, ¿no? Sí. Qué sí, loco sí, eso. Sí. El que. El mozo que, sin preguntarle a nadie, le da a probar el vino en el restaurante al varón y no a la mujer. ¿Sabes que cuando yo voy a cenar con una amiga, primero me lo sirven eso, a mí? Y te ven más machona. Sí, me ven seguro. Todos estos. Qué sé yo, son los ejemplos que se me ocurren ahora. Sí, si nos pudiéramos a pensar un rato largo, se nos ocurrirían más. Sí, claramente. Pero que muchas veces están ocultos bajo la fachada de la protección o el cuidado hacia la mujer, ¿no? Como esa actitud paternalista que los hombres muchas veces ejercen sobre las mujeres y que no tiene ninguna raíz genética ni biológica, sino es algo culturalmente aceptado, sí, naturalizado e interiorizado por incluso muchas mujeres para las cuales estas actitudes son invisibles. Claro. Incluso no son intencionales. Muchos hombres no tenemos, me incluyo porque yo como varón debo ejercer, ajá, muchas de estas prácticas, conciencia sobre ello. Son cosas que están ahí, circulando entre todos culturalmente nosotros. Culturalmente mamadas hace años y uno no se las ha replanteado jamás. Totalmente, y que nosotros los varones incorporamos en este proceso que vivimos desde la infancia, en este proceso de hacernos hombres, ¿no? Entrecomilladamente, como si... que en realidad está guiado por una serie de mandatos que nos dicen a todos cómo es ser más o menos hombre, claro, ¿no? Lo que se llama comúnmente la masculinidad hegemónica, ¿no? Uh-huh. Que en definitiva ningún varón cumple con todos esos mandatos porque si no... Es un bueno, robotot. Claro. Un robochot. Hay otros términos para nombrar los micromachismos, a como ver, el terrorismo íntimo, violencias blandas o suaves, o machismo invisible o benévolo. Terrorismo íntimo me mató. Es tremenda, es ¿no? Es tremenda. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahora, pareciera un panorama oscuro, ¿no? Porque los varones, por el solo hecho de ser varones, adquirimos y adoptamos estas prácticas. Sí. Y con estas prácticas legitimamos y reproducimos un sistema en donde la mujer es sometida, ajá, ¿no? Sí. Bajo el control del sujeto social varón. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cuál es la solución a esto? ¿Cuál es la solución, doctor? Bueno, la solución... ¿Cuál es el remedio, doctor? No, me duele no, no, el micromachismo yo no, que yo tengo no sé acá. ¿Cuál es? ¿Qué me puedo tomar para el micromachismo que tengo acá en la cadera? Me duele el micromachismo en la cadera. Yo no sabría decirte cuál es la solución. Lo que tengo, y que no lo digo yo, digamos, no soy yo quien inventó esto, pero lo que nos queda a todos los varones que tenemos alguna intención de revertir o de hacer algo distinto con esta masculinidad que nos imponen, sí, es la deconstrucción. ¿Qué es la deconstrucción, doctor? La deconstrucción sería desarmar aquello que está construido, dar vuelta atrás, irnos para atrás, a ver qué es todo esto que desde chicos nosotros fuimos mamando. ¿Y cómo hago eso, doctor? Y bueno, es necesario tener como una actitud de profunda autocrítica, ¿no? Y primero es vencer... Desde el lenguaje mismo, te desde digo, el lenguaje mismo. ¿Quién es la concha? Eso también, sí, ¿no va la concha? Bueno, el lenguaje es muy sexista, claro, y forma parte de esto que llamamos micromachismo. La puta que lo parió. Y como varones, yo creo que tenemos que superar muchos de los argumentos que aparecen primero a la hora de asumir este desafío de hacer esta autocrítica que puede ser individual y también colectiva, que son estos argumentos defensivos que dicen como, bueno, no es para tanto, no es lo mismo un chabón que asesina a una mujer o le pega a su esposa, como hacer caminar a mi novia del lado de la pared, claro, o bueno, en fin. Y es verdad, no es lo mismo, claro, no es lo mismo, pero no deja de ser machista por esa razón. Exacto. O el yo no soy así, e incluso ese argumento que dice, bueno, pero las mujeres también ejercen, tienen actitudes de dominación. Más vale, olvidá, chico. Claro, pero una cosa no quita la otra. En realidad me parece que la cuestión está en entender que no es una cuestión individual, sino que todos nosotros, los varones, como sujetos varones, sociales, ¿no?, ejercemos este tipo de actitudes, aunque estemos ideológicamente en contra. Nosotros como varones somos esto. Entonces lo que tenemos es que vivir en una permanente actitud de autovigilia Y sí, no nos queda otra. Y a comer. Y ahí sale el micromachismo. Exactamente. Todos, creo. No sé si solo los varones. Las chicas también nos tenemos que hacer cargo de que sostenemos de alguna manera algunas cosas también, mismo desde el lenguaje, ¿no? Porque la gatera da mucho vuelta en la palabra lenguaje. Y elegiste. Yo elegí un tema que en realidad se caga en todo lo que viene diciendo. Pero es genial porque lo canta una negra de la. Sí. Divinación. Lo elegí a propósito. Y bueno, me parece muy bien. Es un tema de Ella Fitzgerald que se llama My Heart Belongs to Daddy, o sea, mi corazón pertenece a papi. Pero si me pongo a pensar, es como barra y escucho barra brava, y para mí barra brava es la cancha, pero no por ser barra brava tenemos que pensar en el hincha, porque el hincha es otra cosa. Los malditos medios hicieron creer que la barra brava es lo único que va a la cancha, y por eso la gente no va a la cancha, y por algo estamos como estamos. Está el país, ¿no? Barra, sí, no sé, Carlos Andrés Calvo y sus amigos. Seguimos en La Gatera. Te hacemos acordar que tenemos entradas para la fiesta de la flor, que en el día de mañana, viernes, hace una super fiesta ahí en... ¿Dónde es que la hace? Pará, lo tengo por acá. En la capilla. En la capilla, en Suipacha, 842. Lautaro. En esta fiesta van a estar, entre otros, Pecera, Bici Voladores y Ceres. Genial, genial. Así que comunícate con nosotros de alguna manera, como por ejemplo Mónica Verón Gonsebat, que nos escribe a través de Facebook y dice: soy de la barra de admiradores del doctor Radovich. Muy bueno, gracias Mónica por comunicarte con nosotros. Comuníquense todos los oyentes que tengan ganas de hacerlo. Nos encanta que nos escuches y estamos esperando que nos invites a comer. Yo voy a meter presión porque esta señora tiene cara de que invita a comer. No sé si cocina, pero invita a comer. Y si hay que ir, siempre, yo voy. Bueno, hay que gestionarlo vos. Palabra del día de la fecha es la palabra barra. Así que bueno, la gatera sigue desandando esta palabra, sí. Y ya hablamos. Y en el testimonio que escuchábamos recién, nos invitaba a pensar en un fenómeno que en nuestro país es furor, pero que no es el único en el que sucede, que es el de las barras bravas. El muchacho al que escuchábamos, al cual le mandamos un saludo grande, decía que un barra no es lo mismo que un hincha, refiriéndose al fútbol. Claro. ¿No es cierto? Claro, claro. Y eso hacía referencia a las famosas barras bravas, que según un diccionario de Lunfardo, de un tal Oscar Conde, dice que es un grupo de simpatizantes de un club de fútbol organizados para enfrentar a otras barras y cometer desmanes tanto en los estadios como en las calles, ¿no? Sí. Según la Wikipedia, que es básicamente es Dios, el Dios del conocimiento. Dios y el diablo del... Es el Dios y el diablo de la información. Sí, yo sí, creo. Sí, sí. Sí, está bien. No, pero está bien porque es de construcción colectiva. Sí, eso sí, me gusta. Eso da lugar a múltiples cosas. Claro. Bueno, Wikipedia dice que las primeras barras surgen en Brasil, ajá, donde se conocen como torcidas o torcidas organizadas, porque torcer significa, en portugués, hinchar, por, ¿no? Hacer la hinchada a algo. La torcida. La primera hinchada fue la charanga. ¡La charanga! Un grupo de músicos con instrumentos de viento y percusión de flamenco, creada en 1942 por Jaime Rodríguez do Carvalho. La charanga llevó la música y los cánticos de las escuelas de samba a los estadios de fútbol. ¿Pero qué es lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Parece ser que un grupo de jóvenes croatas que estaban en Brasil, pim, pirim, pim, pim, pim, pim, salvajes croatas. Salvajes croatas se cruzaron con estas torcidas, ¿no? Entonces dijeron, está re bueno el tema de ir a hacerle la torcida a tu equipo de fútbol. Entonces sí, a romper todo. Se lleva como esa idea de brasilera, de la fiesta, la, la, la, la, la, la. Y el 28 de octubre de 1950, hay fecha exacta, se crea la primera barra brava europea. El movimiento se esparce por todos los Balcanes, por Italia, hacen unos desmanes tremendos. Luego llega al resto de Europa en los años posteriores. Bien, y acá en Argentina, el diario La Razón se refiere a este fenómeno de surgimiento de las barras bravas en nuestro país, primero usando el término barra fuerte. Wow. En octubre del 58 se registra un artículo en el que se denomina esto barra fuerte en vez de barra brava. Ajá. A raíz del asesinato a manos de la policía del joven Mario Linker en un partido entre Vélez y River. Exactamente. Barra brava sería en Argentina y también en Uruguay. En Brasil, las famosas torcidas organizadas. Y en Europa serían los hooligans, o también conocidos como los ultras, parece que le dicen a los chabones, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es larga la historia del barra bravismo en nuestro país. Sí, en nuestro país también tiene mucho que ver con la violencia que gira en torno al fútbol. Exactamente, pero ¿sabés que hay un antecedente en el fútbol argentino, en realidad en el fútbol sudamericano, en un partido entre Argentina y Uruguay en 1916? Sí. En el campeonato sudamericano, en el estadio de Gimnasia de Esgrima de La Plata, parece que hubo una sobreventa de entradas y vendieron como 40.000 entradas en un estadio donde solamente entraban 20.000, motivo por el cual los hinchas, las barras, 1916, hermano, ¿entendés? Sí. Heavy punk rock, pelea descontrolada en la calle, y bueno. Y las tribunas, claro, se quemaron. La barra brava que debe estar ahora en la cancha de Boca, Pini, que estás mirando el partido. En cancha de River, mirá que estoy tan andando. ¿Cómo va el partido? 1-0 gana River. Bueno, pero Boca ganó antes. Igual, ¿saben qué? Todo eso, que la chupo. Que la chupo. Hay un periodista que es especialista, investigador. Cuidado. Uy, casi, casi tiro todo. Tiramos todo. Disculpe. Estamos bien, Investiga la violencia en el fútbol. Sí. Explica que las violencias y las barras son producto de la industrialización del fútbol. Sí. Y esto se da a partir de la década del 60. Exactamente. Estamos hablando de Almircal Romero, que suele escribir bastante en distintos suplementos deportivos, como por ejemplo en Página 12. Y en realidad lo que plantea el tipo es que hay todo un aglutinamiento de sindicalistas, poder político, que les avalan a las barras bravas y a los jefes de las barras bravas mover un montón como de dispositivos fraudulentos, por ejemplo, con la venta de entradas, truchas o no, el manejo de venta de drogas también en inmediaciones de las canchas y demás. Sí, sí, y además genera todo como un sistema de control por el cual todos saben que hay una barra en el estadio y eso condiciona, ¿no?, el comportamiento de las personas, ¿no? Sí, básicamente este tipo, Milcar Romero, lo que dice es que, bueno, los partidos de fútbol son como especies de espectáculos, que hasta ahí estamos de acuerdo, sí. Pero el dato triste es que la muerte pasa a ser como una parte esencial, ¿no?, de este espectáculo, y que además de espectáculo, muerte y es juego, ¿no? Sí, y que además la muerte sucede en general en el público que asiste. Parece ser que en el fútbol inglés, a principios del siglo XIX, se llegó a contar 500 muertos por año. Eso es tremendo. Los Halligans se la dan, sí, con todos los muchachos. Se matan de 500 por año. Sí. Heavy pan rock, pero bueno, lo cierto es que sí hay complicidades concretas del poder político con las barras, que lejos de contribuir con la desaparición del poder de las barras dentro de los clubes, Las fomentan, exactamente. La financia. Y el Estado, la verdad es que hace la vista gorda, porque el Estado en general, los dirigentes de los grandes equipos también forman parte del Estado de alguna manera, así que sería como... Pero ¿sabes que hay una página que se llama barrabrava.net? Que es genial, es la central de las barras bravas. Y de repente tenés las barras bravas de todos los equipos que se te canten, ¿entendés? Los tenés por países, y dentro de los países tenés de cada equipo. Hicimos como un relevo. Igual esta página, ponele, es no a la violencia, sí al fair play, no seamos malos muchachos, dejemos de matar gente, que por más que sea de River o de Boca no hay que matarlo. Tienen así como un discurso que no se los creemos. Sí, bueno, barrabrava.net. barrabrava.net. Y lo que tenemos, sí, acá son las barras más famosas De distintos países de Latinoamérica. Sí. Por ejemplo, en Chile. En Chile, la garra blanca son los hinchas del Colo Colo, que son rivales a su vez de los de abajo, que son de la U de Chile. En Costa Rica hay una que me encanta, que no sé si me encanta, pero suena muy bien, y yo le pondría de nombre a mi banda, que se llamaría La Turba Manuda. De Liga Deportiva Alajuelense, algo así se llama. Ay, ¿cómo? Bien, en México tenemos a La Irreverente, que es de Guadalajara, los hijos de la mermelada. Papá, el ritual del caos se llama la barra brava de la América. Y la perra brava es de Toluca. Y en Argentina, y acá sí seguramente tenemos los borrachos del tablón en River. La 12 de Boca. La Guardia Imperial en Racing. La Buteler de San Lorenzo. Esa no la conocía. La Buteler. Sí. Los Piratas de Alberdi, que son los Belgrano de Córdoba. La Banda de la Quema, que son los de Huracán. Los Pincharratas, los de Estudiantes. La Pesada del Puerto, de Aldo Civi. La Peste Blanca de All Boys. Los Ninjas, los de Argentino Junior. La Mafia. De Arsenal. Y la Banda del Nevado, que son de Excursionistas. La Banda del Nevado, te llevaste el mejor nombre a tu barra brava. La Banda del Nevado le ganó a los hijos de la mermelada. En Uruguay, la barra de Ámsterdam son los de Peñarol. Los Dano Stones. Los Dano Stones es una banda indie. ¿Qué nombres raros tienen las barras en Uruguay? Toca, Bicicletas, los Dano Stones y otros. Y los Negros de la Cuchilla. Malísimo. Liverpool de Los Inmundos. Estos uruguayos son unos genios, loco. Yo quiero decir que si no hubiese sido Argentina, a mí me hubiese gustado ser uruguaya. Esto pasa en la tribu. Bien, y también, en la historia de las barras bravas tenemos algunos personajes muy... Históricos y muy particulares, como por ejemplo... José, el abuelo Barrita, y creo que fue el primer barra brava que pasó por todos los canales de televisión en la época de los 90. Era esta especie de gordo desagradable canoso que se iba de viaje todo el tiempo a Punta del Este, que se hizo famoso en realidad cuando tomó como la posta de la hinchada de Boca, uh-huh, en el año 1981, allá hace un montón, que el que lo antecedió era Quique el Carnicero. Se llamaba Quique el Carnicero, que fue el que le puso la 12, digamos, a la barra de Boca. Exactamente. El abuelo, dicen que le decían el abuelo porque tenía pelo blanco, era joven pero tenía pelo blanco, sí. Y cambió totalmente la tradición de la hinchada cenaice, porque los bosteros eran pibes que vivían en el barrio, claro. Y este tipo no vivía en el barrio, vivía en La Matanza, entonces se traía a todos los bosteros de La Matanza, acá llegamos con el abuelo. Y el tipo de repente organizó una barra brava de puta madre. Y bueno, empezó a tener muchas relaciones con los dirigentes directamente, sí. Con Antonio Alegre, con Noel, que fue el que estuvo antes, y lo supieron acomodar de cualquier manera. En 1993, al abuelo José Barrita lo encuentran culpable de extorsionar a Alegre, el que le dio la mano, y también a Carlos Heller. Estamos hablando de Carlos Heller. Estamos hablando de Carlos Heller. El mismísimo Carlos Heller. Del banco del Credit. Expresidente de Boca, exactamente. Claro. Bueno, este tipo, Barrita, parece que los extorsionaba a los chabones y en 1993 lo encuentran culpable. El motivo de la extorsión era el suministro de entradas para la barra cada vez que jugaba el equipo. Se ve que el viejo se ponía denso. Y en fin, en el verano del 94 hubo una pelea zarpada entre las barras de Boca y de Independiente en Mendoza, donde hubo muchísimos heridos de balas de ambos bandos, digamos. Sí. Y bueno, finalmente este tipo termina en cana, encarcelado. Terminó mal. Terminó mal, sí. Hubieron muertos de River. Pero bueno, nada, el abuelo. Qué abuelo malo. Sí, también tenemos otro personaje que es muy, muy, muy emblemático, que es Aidé Luján Martínez. Una mujer. Más conocida como la Gorda Matosas. Exacto. ¿Sabes qué? La Gorda Matosas. Yo no sabía que le decían la Gorda Matosas. Sí, sí, sí. Recibió este apodo. Sí. Por uno, era simpatizante de River, gran hincha de River. Sí. En una ocasión en que el ex defensor de River, el uruguayo Roberto Matosas, sí. Que fue un símbolo del equipo en la década del 60, le regala su camiseta. Exactamente, y la gorda no se la sacaba ni para ir al baño. Tipo, iba al baño, casamiento, fiesta de 15, Barney va, depresivo, de todo, y ella iba con la camiseta de Matosas. De Matosas. Incluso Matosas en alguna entrevista ha llegado a decir que ella era más famosa que él mismo, ¿no? Exactamente, pero la gorda Matosa marcó como una tendencia en lo que eran las líderes de las Barra Brava. Junto con la Raulito. La Raulito, que era otra mina, que fue Barra Brava, pero era Barra Brava de la que no te rompía algo en la cabeza, no te vendía falopa, no te mataba a nadie. La loca, vos decís que sí, Tom me dice, no sé, a mí me caía bien la Raulito. Y se hizo una película sobre la Raulito. Se hizo una película sobre la Raulito. La siguen pasando en... Inca TV, en Volver. Un detalle simpático de la gorda Matosas es que se enojó muchísimo con Diego Maradona y dijo, este día es una porquería. Porque en un momento se ve que le dicen a Maradona, ¿fumás? Sí, fumo, todo fumo. Le dicen, ¿firmás con River o firmás con Boca? A ver, ¿quién tiene un cero más gordo? Y Boca la tenía gorda, entonces dijo, me voy con Boca. La gorda Matosas se enojó y dijo, este Diego Armando Maradona es una porquería. Sí, lo odiaba. Lo odiaba. Bueno, este fue el pequeño recorrido entonces por la breve historia decadente sobre las barras bravas en Argentina y en Latinoamérica. Te contamos que en los estudios de La Tribu ya está el Gori y la gente de Fantasmagoria para copar el aire de La Gatera. Así que no te vayas, ya volvemos. Y... ¿algo más tengo que decir? Nada, Marx. Definicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. La Tribu. ¿Qué elijo? Elijo una casa con 10 pinos. Elijo a los amigos para toda la vida y a los amigos que duran lo que tengan que durar. Elijo las canciones que transmiten cosas lindas. Elijo la radio, elijo el teatro, elijo la música. Encendida. Encuentro Nacional de Mujeres. Vengo de Córdoba Capital y tengo 42 años. Me he construido en estos años con una identidad de mujer. Que el género también es una construcción. Me defino en este posicionamiento político como una sujeta de derecho. Réplicas en el movimiento. Espacio publicitario. La Escuela Cooperativa Mundo Nuevo abre sus puertas y te invita a formar parte de su coro de adolescentes y adultos. Tengas o no conocimientos musicales, podés venir a participar aportando tu voz y tus ganas de cantar con nosotros. Acércate a la escuela en Serrano 557, todos los miércoles de 18:30 a 20:30. coromundonuevo@hotmail.com www.mundonuevo.edu.ar

llego a un bar. Son hombres que beben vino y fuman tabaco, pero en el aire hay algo especial. Es pleno invierno, pero una ola de calor invade, como sucede a veces a toda mi ciudad. Ciudad de brujas y de asfalto, un puerto sin salida al mar. Si navegar es tan preciso, hoy voy a sentarme en el bar. Viajar, perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo, yo voy a viajar. Un hombre se me acerca y me declara que él era actor en un teatro principal. Y se decide a mostrarme sus virtudes, interpretando un personaje singular. Ciudad de brujas y de asfalto, un puerto sin salida al mar. Si navegar es tan preciso, hoy voy a sentarme en el bar. A viajar, perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo, yo quiero viajar. Adoro descansar entre la gente, charlar o dibujar, sentado en cualquier bar, en cualquier lugar. Definicidios colectivos a la hora de la estupidez. Bien, segunda hora de La Gatera. Seguimos vivos, seguimos gateando por el aire de FM La Tribu, y el estudio se ha llenado de gente, de caballeros. Gracias por lo de gente. Bueno, es un cumplido. Así empezamos la nota. Después te vamos a empezar a hacer preguntas capciosas y demás. Pero bueno, empezamos así, cómodamente. Bienvenido, Ori, al aire de FM La Tribu. Bienvenido, Fantasmagoria. Y también otras bandas que han venido, que ahora presentamos a todos. ¿Cómo va? Bien. Bien, gracias por invitarnos. Por favor, gracias a vos por venir. Un placer que estés en el aire de nuestro programa, que estábamos charlando afuera, que lleva poquito tiempo, pero nos viene saliendo bastante bien. Y si es la primera vez que nos estás escuchando y si de repente no sabes quién es Gori, te cuento que Gori es el cantante de Fantasmagoria, zarpada banda que lleva un par de años largos recorriendo distintos escenarios del rock. ¿Cuántos años ya? 14. Sí. 14 años. En 2001, sí. Una bocha. ¿Qué año fuerte, ¿no? Como para decidir. ¿El 2001? Y empezar un proyecto en ese año. Nosotros empezamos antes de que ocurra todo el quilombo. Ajá. Pero igual. Fue un año igual que te digo que el quilombo no empezó el 19 y 20. Fue un año prendido fuego de arroz. Sí, totalmente. Igual nosotros contra viento y marea siempre le damos. Porque. Bueno, después lo de Cromañón también fue un quilombo que afectó a todas las bandas, sí. Que cerraron un montón de lugares y vi que se separaban muchas bandas porque por ahí mucho ensayo, pero después no tenían dónde tocar. Sí. Y nosotros le seguimos dando igual, siempre, cambiando formación. ¿Tuvieron esa dificultad para encontrar lugares? ¿Sí tuvimos? Sí. Sí. Pero bueno, después nosotros en Capital tocamos una vez por mes y bueno, yo hace tanto que estoy organizando shows y eso, también organizo fiestas, así que por suerte siempre tenemos un lugar donde tocar, siempre tuvimos también cuando estaba ese quilombo. Y en provincia, sí, había dificultad, pero en provincia me parece que son más permisivos con el tema del matafuego y todo eso. Me parece que era más fácil conseguir lugares. ¿Cómo fue el proceso de formación de Fantasmagoria? Bueno, yo tocaba en Fan People antes, y mientras tocaba con ellos grababa, demeaba canciones en una porta estudio. Cuando me fui de Fan People, lo llamé a mi hermano, yo estaba de viaje, lo llamé a mi hermano desde allá y le dije que se aprenda las canciones que yo había grabado y que le avisa a Ignacio, que era un baterista con el que yo tocaba en otra banda también. Así que cuando volví, ellos ya se sabían esas canciones. Esto fue en diciembre del 2000. Cuando volví, hicimos un show. Cuando volví, hicimos un ensayo de esas canciones. Uh-huh. Fui a ensayar, volví con la guitarra rota, la eléctrica rota. Uh-huh. Entonces la mandé al luthier. Y le digo, en el ensayo caí con una acústica. Le digo, che, bueno, no tengo guitarra eléctrica, traje la acústica, para el próximo ensayo traigo la eléctrica. Y hicimos ese ensayo con la acústica y dijimos, no, está buenísimo. Va con la acústica. Sí, las casualidades que suman. Sí, sí, desgracia con suerte, digo. Y bueno, ahí se formó. Bien, bien, bien. ¿Y el estilo musical que caracteriza a la banda en la actualidad es el mismo que lo caracterizó en su momento? Sí, porque seguimos con la acústica. Para gente que no conoce, es batería, bajo, guitarra acústica. Después sumamos un teclado. La gente me decía, ¿por qué no tocar la guitarra eléctrica? Y porque va a sonar más parecido al resto de las bandas. Y aparte porque también me gusta ir por el camino más difícil, ¿no? Y ahora para este show de mañana sumamos a Nachito, que es el guitarrista de Blues Motel. Ajá, que va a tocar la guitarra de acústica de 12 cuerdas. Ajá. En el 80% del show va a cantar un poco también. Doble guitarra acústica. Sí. En realidad una bocha de cuerdas. Y son 18 cuerdas. 36. ¿36 cuerdas? Claro. ¿No? Wow. ¿Se dieron la cuenta? Wow. Son 3, 6, sí. Bueno, por lo menos todavía podemos sumar. Estamos bien. Escúchame, Gori, si tuvieses que elegir... No, tenés razón vos, son 18 cuerdas. Claro, pues una de 12 y una de 6. Va a venir una violinista también. Bueno, ahí ya tenemos... ¿Cuántas cuerdas tiene? Cuatro. No me metas más instrumentos. 22, porque... ¿no? Claro, sí. Él es maestro recibido, sí, así que sabes. Tampoco me metan la presión de tener que resolver todos los cálculos. Che, y si llevamos un arpa, te la hacemos muy difícil, ¿no? ¿Cuántos tiene? 35. No le dé más cuerda, no le dé más cuerda. No le demos más cuerda, muy bien. Escúchame, Gori, si tuvieses que elegir dos o tres palabras que definan el proyecto de Fantasmagoria, ¿cuáles serían? La que te salga. Iba a decir persistencia. Bien. Bueno, música, que lo tengo acá. Porque mirá, un lindo tatuaje. Claro, tatuaje en el brazo lo tengo. Bien. Porque es es un amor a la música. Obviamente que no lo hacemos por la guita, porque si no, seríamos muy testarudos hace 14 años tratando de hacer esto y todavía no estamos forrados. Y aparte que si lo hiciéramos por eso, por guita o por tratar de llenar un lugar, haríamos un tipo de música distinto, otro estilo de música, encararíamos para otro lado. Me falta una palabra, ¿no? Sí, persistencia igual garpa también, ¿eh? Persistencia. Sí, sí. Y amor a la música. Sí. Vendría siendo por ahora. Sí, sí, sí. Amor. Amor y música, sí. Bien. Bueno, me parece un buen momento para escuchar algo, ¿no? Bueno, dale. Así que... pero va a tocar después, va tema de disco, porque tenemos también una joyita. Presentamos algo. Quédate escuchando La Gatera porque tenemos un par de cosas copadas para compartir con vos. ¿Qué tema, Gori? Vamos a tocar El Río, que es el nombre del disco anterior, y es la canción del disco anterior, que salió hace ya un par de años, como 4 años. Bien, exclusivo, quiero decir esto porque me gusta, quiero decirlo. Exclusivo de La Gatera, Gori en vivo, Fantasmagoria, escuchá. Cuando el río desbordó y el agua empezó a llegar, aprendimos a nadar cuando el río desbordó y el agua empezó a llegar. Aprendimos a nadar. Sumergido me encontré y vi que el fondo iba a tocar. Y ahí me puse a patalear compartiendo con nosotros y con todos nuestros oyentes tu música, tu proyecto. Y no sé si saben un poco que la idea del programa es que cada programa elige una palabra. En el caso de hoy, la palabra es barra. Y empezamos a definir la palabra desde la cuestión más básica, la etimología, la definición de la RAE, el uso, Entonces, una de las, acepciones que tiene la palabra barra es la barra de la barra del bar, ¿no? La que chupás. Cuando la barra va a la barra, exactamente. Y yo sé que vos sos DJ de la Sin Party for the Party, sí. Alta fiesta, recomiendo ir. Vas y todo es lindo. Todos los sábados en el Roxy. Todo es lindo, loco. Hay una onda, todo me gusta. Los chicos, las chicas, la onda, la música, el ambiente. Yo pongo música en la pista de adelante, ajá, que es más la gente no baila, está más en la barra, en la pista de donde, ahí va, donde hay una barra. Barra. Claro. ¿Cómo es la cultura barra en la simpatía? Bueno, nosotros, en la noche? Tanto Mati, que está acá con nosotros, Augusto y yo, somos barra brava. Ah, bien. ¿Qué significa ahora, eso? Bueno, que somos bastante bravos en la barra, ¿no? ¿Viste? Cuando dice, no, hace saltar, vos le das. Hace saltar la banca. ¿No? Nosotros hacemos saltar la barra. Ok. ¿Te gusta? Bueno, ¿te gusta? Yo no. Yo estoy retirado este año, me retiré. Pero, sí, digamos, tenemos los codos bastante maltrechos. Sí. Tenemos que usar los pitucones, ¿no? Los famosos pitucones para los suéteres de lana. Claro. ¿Cuántos hay? ¿Puedo preguntar la edad? ¿Yo? Sí. 41 para 40. ¡Genial! Sí. ¿Usted, señor? 33. ¿Y el invitado? 29. ¡Qué grande, Mati! No, a Mati lo traemos, bien, para que baje un poquito el promedio de edad, pues si no... Estamos en el horno, si no. Bien, no, pero igual estamos bien, ¿no? Mira, Mati acá se... Barra ambulante, bien, con un lindo whiskycito, ¿no? En una botellita, está bien, porque es una noche de frío. Pinta algo de tomar. Che, y otra de las acepciones de la palabra barra es como el aglutinamiento de gente, así que va y le hace el aguante a algo. ¿Cómo es? La barra. Claro, la barra de amigos. ¿Cómo es el encuentro con esa barra de gente que te va a ver con los espectadores, con tus seguidores? ¿Cómo es ese encuentro en el momento del toque? Está buenísimo. En el momento y está también antes y después. Depende de dónde toquemos y depende, cómo se arme esa noche. Por ejemplo, cuando vamos a tocar a Bursaco. Claro, en Bursaco hay un lugar que se llama El Tío Bizarro. Y que prácticamente no tiene camarín, ¿no? Tampoco hace falta. Entonces andamos dando vueltas por ahí, tenemos varios amigos que viven por zona sur, entonces cuando vamos a tocar ahí nos vienen a ver, uh-huh, y se arma un lindo smowing. Bien. ¿No? Bien. O por ahí nos, a la hora de afinar y todo eso, nos metemos en el camarín y se meten con nosotros. Y el camarín no debe ser mucho más grande que este. ¿Fanatismo así? No, no, tanto no. No. No. Sí, por ahí viene alguno, algunas, pero no mucho. Porque yo, a ver, y acá voy a hablar de mi adolescencia un poco. Yo tengo 33 años y sí, tuve como claro, el placer. Igual estoy mejor yo que vos, te quiero decir, disculpame, pero yo evidentemente... Vos tenés que decir no, claro. A mí la barra tanto no me marcó el codo. Otras cosas me han marcado, después charlamos fuera del aire. Pero nada, la adolescencia me encontró como un poco como espectadora de un montón de shows que a vos te tuvieron. Y había como una cosa ahí de groupie, ¿viste? Como sí, ahí sí había quilombo. ¿Qué onda eso? A mí me afanaron pulseras. Te arrancaron pelo, esas cosas no, que hacen. Pulsera. ¿Pulsera? Sí. Remeras, muchas me afanaron. Arranque, así, Luismi. No, pero no arrancarla del cuerpo, sino que por ahí te la sacás y la dejás arriba del ampli y haces así, ya te la chetearon. Claro. No, mucha gente arriba del escenario también. Afinadores, hay gente muy confianzuda. Gente muy confianzuda, sí. Claro. Gente muy confianzuda, se toma prestada las cosas. Mira de lo ajeno. Claro. No, se llevan un recuerdo. Claro. ¿Y eso le molesta al músico? Esa cosa de... Y me afanaron una remera azul que me encantaba, que esa vez que tenía la pelota. ¿Recordás? Tenía una pelota de fútbol blanca que la había comprado en una feria afuera. Y me encantaba esa remera. Bueno, ya si que vos... mencionás el fútbol, sí. También estuvimos hablando de las barras bravas. Claro. Exactamente. Y bueno, nosotros escuchamos un gol recién cuando veníamos caminando. De River. Sí, había uno que salió a la ventana a gritarlo, pero... ¿Viste que gol, la concha sí, de tu sí, madre, sí, la todo puta eso. Que te... Gol, pero ¿estás contento? Se te vino el mundo encima. Se deposita Augusto algo, tiene una teoría, ver, ya con bebiendo un par de copas, mirando el partido. Estás medio picado y te sale el diablo, ¿no? Te sale así el machote, ¿no? Acá estoy, la concha... Debe ser para liberar un poco de tensión. Tal vez uno pone cosas de otro lado que le pasan en ese grito de gol. Claro, ¿no? Claro, todo, tu jefe, tu mujer, tu hijo se repitió 3 años. Esa puteada es para otro. Nos llevo a fin de mes, todo en ese gol de Me River. Aumentaron las expensas, gol, las colas. Claro. Bueno, barras y barras. ¿Cuál fue el escenario así como que te código pareció? De barras, ¿no? ¿Hay código en las barras? ¿Hay código en las barras? Upa, sí, tiene que haber. Entre las barras contrarias, no sé. No, debería, en la barra debería, no. Debería. ¿Y en la barra de un bar hay códigos? No, pero que por hay ejemplo, que cuando se pelean, se enfrentan las barras, bueno, se cae el piso, no le peguen en el piso. ¿A vos te parece que no? Hay un par de tomuers, bueno, que dejó el fútbol. Habría que preguntarle a un tanguero, entonces, ¿no? Claro. Eso tenía más código. Exacto. Pero en la barra bar. En la barra del bar, ¿hay códigos también que es necesario seguir? Sí, respetar. Sí. A ver, tirame un par. Por ejemplo, no sé, estás en la barra y ves que el otro se está chamullando a la mina, no te lo vas a ir a chamullar vos también. No aplica. ¿Cómo? Todo bien, la gente sucia con ese código. No digas, todo bien. Depende de cuánto te chupaste también, no te das cuenta que ya te estás llevando a la mujer del chabón. Pará, te estás llevando al chabón del chabón y uno se lleva cosas. Hay chicas muy atrevidas también que pierden los códigos al segundo. Segundo vaso. Claro. ¿Qué otro código es de barra? A ver, Agustito. O por ahí Mati sabe alguno, Mati, con de barra. Y horarios de bebidas. ¿Cómo sería? A ver, ¿qué es lo que cada bebida tiene su horario? Claro, horario, claro. ¿Por qué se empieza? ¿Por la birra? Y empieza por una cervecita, tranqui. ¿A qué hora, más o menos? Y temprano. ¿Tipo 3 de la tarde? No. Hace horas extra. Hay una teoría que dice que tenés que beber cuando se va el sol, ¿no? Sí. No beber con luz de sol. O sea, para algo inventar la persiana. Bien. ¿No? Mucha gente que vive en Ushuaia y que está básicamente pasando la joya a besos a todos los ushuaienses que está escuchando el programa de abajo de la mesa. Exactamente, la pasan bárbaro en Ushuaia, ven, son 15 minutos y ya están hechos. Y aparte ahí con el frío ya deben arrancar con un licorcito, ¿no? Tía María. ¿Qué es lo último que se toma en la barra cuando vos ya estás? Ya listo, esto ya es un desastre, Horacio. Ya me estoy. Horacio. No, tenemos un amigo nuestro, había que preguntarle a Horacio. No, la reta ese es de la buena. A la última hora lo que hay es lo mejor. Si se porta mal, hay que retar. A esa última hora lo que hay es lo mejor. Sí. Es una buena. Whisky de supermercado día y dale. Ya está. Claro, como entrar cualquier cosa, no. La barra. También depende de la edad, porque a los 20 años está bien, le damos a lo que venga. Yo te digo que ahora. ya estoy en otra, me agarro el lujo pequeño burgués y ya no te tomo cualquier cosa, me duele la tripa, ¿no te pasa un poco como...? Sí, bueno, yo 41, así que imagínate. Que no, cerveza, whisky, por ahí, o cerveza tequila. Cerveza tequila, rock and roll. Sí. Claro, después... Hay mucha gente que se empalagó con el tequila. De pendejo. Cuando hicieron mal uso de eso. Mal uso de adolescencia. Y muy mal tequila. Claro. Y qué sé yo, por ahí. Yo me empaché, no, tengo malos recuerdos de la vida. Yo sabés que he hecho una gran cagada con el destornillador, que fue el primer trago que tomé. Aunque me emborraché. Terminé en cana. ¡Qué horror! Y lo habíamos hecho, decíamos, y es vodka con naranja. Y compramos un jugo de swing, que no sé si existe todavía. ¿Te acordás? Que era para diluir rinde 5 litros. En el conurbano igual. Y no le pusimos agua, porque no sabíamos. Entonces lo mezclamos con eso y era un asco. Y el vodka seguro que salía a menos 10 pesos. ¡Horror! ¡Horror! Sí, no, fue una cagada total. ¡Horror! Bueno, ¿tenés ganas de un temita más antes de ir a la tanda? Más. Dale. Este se llama La Mosca, aprovechando. Mirá, coincide con que terminé en cana, porque sabés que hice el quilombo con el destornillador. ¿Ya estabas entrado en años o te agarró de pichi? No, era pendejo, tenía 32, creo. No, era menor, me fueron a buscar a mi viejo. ¡Horror! La Mosca Blanca. Señor, y me pregunta, ¿a dónde vas, nene? Seguro que a dónde no vayas vos. ¿En qué andas? Vuelve a insistir. Me extraña, araña. Te las sabes todas y no haces ninguna. Tal vez la se te escapó, así que me voy. ¿A dónde vas? No sé. Y ahora me voy. ¿Y a dónde voy? Yo sé. Bien, hermoso. ¿Puedo aplaudir? Quiero aplaudir. ¿Sabes la culpa de quién es? De Tomás Portigas, que es el coordinador de aire. Y entonces las cosas nos tiene cagando. Sí, tipo. Sí. Nada de lo que hacemos en la gatera está fuera de esa tablita que él tiene donde anota todas las cosas. Donde mire segundo. ¡Eh, gato! Lo tiene cagando. Algún día le van a esconder esa tablita. Ya le van a esconder. No, loco. No, nunca, por favor. Nunca le escondan. Lo padeceremos todos nosotros. Nos perdemos. Bueno, ya hicimos una lista de tragos, hablamos de códigos de barras, escuchamos música, pero todavía queda media hora más de la gatera para seguir charlando con el Gori, con Fantasmagoria, escuchando música. Y sácame del aire nomás. La tribu. ¿Qué elijo? La libertad, la conciencia, la autogestión, la vida propia, la construcción de uno mismo a través de lo que nos rodea. Elijo un colectivo cultural y elijo una radio con fundamentos, con pensamiento y con acción que se llama La Tribu. Eso elijo. Encendida. Espacio publicitario. ¡Tum! Cuando Los Redondos eran una banda nueva. Cuando Charlie estaba haciendo sus primeros temas. No estábamos nosotros. ¡Qué lástima! Porque les hubiésemos dado una mano. Todos los viernes a las 24 horas. Mutantes en la noche. Un encuentro con amigos. Y las figuras de la música local. Shows acústicos en vivo. Convocatoria de bandas. Las mejores fechas para ver. Y muchos premios. Por FM La Tribu 88.7. Mutantes en la noche. Mutantesenlanoche.com.ar. Under, artes gráficas para artistas, afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Oiga, diga, mande. Vení a brindar, vení a disfrutar. Almuerzo, cena, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche de día, El bar de la tribu, el bar de la radio. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas. Grifería, amoblamientos de baño y cocina. Cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Construyendo relaciones de respeto entre los humanos con los animales y la tierra. Feria Contra Flecha. Pequeño emprendimiento de resistencia creativa. Autogestiva. Independiente. Y vegana. Feria Contra Flecha. Todos los segundos sábados del mes en el bar de la tribu. Lambaré 873. Entrada libre y gratuita. Salida liberadora. Feria Contra Flecha. Tráete las alas a contraflecha@gmail.com. El amor libre te está matando. ¿Enrejaron la plaza de tu barrio? ¿Se escapó tu mascota? Pará de sufrir y vení al Teatro Mandril. De miércoles a domingo, bar y espectáculos. Miércoles de milonga. Jueves de humor. Viernes noches de swing. Sábados de rock. Domingos de varieté. Y en la barra, la cerveza más fría que el corazón de tu ex. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758 o encontranos en Facebook. Teatro Mandril. Activado. Fin de espacio publicitario. La tribu. 88.7 frecuencia modulada estereofónica. De finicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La gatera. Y ante la duda, todo. Última media hora de La Gatera de este bonito jueves 7 de mayo. Yo no puedo creer que ya estamos en mayo. ¿Qué hice todo el año? Todo un montón año, de bueno. cosas, pero qué cosa, loco. Ya es como que la edad me empieza a mostrar el tiempo de una forma distinta. Claro. Tipo, ya es un. ¿Nos pasa a todos esto? Más o menos. Más o menos, decimos. ¿Qué? No sé, pues, para. Por ejemplo, tengo como un recuerdo muy vívido de mis 16 a mis 17, lo tengo re claro, de los 17 a los 18. Se empieza a poner todo turbio desde los 27. Hasta aparte, es como que esto es una bola de años. Todo lo que me pasó en la misma bola de años. Y pero pasa que cuando sos pendejo te marca la primaria, la secundaria y después ya, no sé, por si estudias universidad o te pones a laburar. Ya si te pones a laburar es todo medio lo mismo. Claro. Hasta que te casás. Sí, es mandato casarse. No, pero para mí marca diferencia de etapas. Ah. ¿No? ¿Vos estás casado? No. ¿Estuviste casado alguna vez? No, conviviendo sí. Ajá. No tengo hijos tampoco. Bien, bien, bien, bien. Bueno, ustedes. Que sepa. No, no. No sé, es parte, ¿no? Claro. ¿Te molesta que te pregunte? No, para no, nada, para nada. Bueno, tengo preguntas más incómodas. Pregunte. Tengo preguntas más incómodas, pero no me dejan. Escúchame, vamos a leer un mensaje de Rocío Reales. Rocío Reales, oyente de La Gatera, nos manda un mensaje que dice así a tal ver, cual. Dale. Hola, tengo una clown que sale con el volador, el barra brava de Gimnasia de la Plata. ¡Ja, ja, ja! Y no entendemos si en realidad tenés una amiga clown que sale con un barra brava que además es volador, aviador. Pero yo creo que volador es el apodo del barra brava. Bueno. Muy buen apodo. ¿Por muy qué buen le dirán, apodo. ¿Por qué volador. Le dirán el volador? Por el tema de la clown. No ¿por qué tu amiga mucho. Clown? Bueno, gracias por escribirnos, Rocío. ¿Por qué una clown? Estaría bueno que nos aclare. Claro, ¿qué ella, es lo que pasa qué ahí? Es lo que quiso decir. Exacto. Pero un beso para vos. Gracias, gracias por escribir. Quería charlar un poco sobre la producción discográfica de Fantasmagoria, que es bastante larga, porque desde el 2001, que según tengo entendido, no paran de sacar discos. No, pero no sacamos muchos discos. ¿No? ¿Y no, que esto está bueno, lista? Sí, pero imagínate que son 14 años, tendríamos que haber sacado 14 discos. Vos decís antes que el buen promedio es uno por... Antes se sacaba uno por año, ¿no? Claro. Bueno, los Rolling Stones sacaron, en un año que sacaron 3 discos, puede ser, Flowers y no sé qué más. La Mona Jiménez también, me parece. La Mona sacó una. La Mona, Alcide, Sandro. ¿Cómo le pasará el tiempo a la Mona, no? Gran pregunta. ¿Le pasa? ¿Sabés cómo le pasa? ¿Le pasa? Ahora le vamos a mandar un texto. Claro, sí. Me encantaría. ¿Me conseguís a la Mona Jiménez? Me muero, boludo. ¿Me traes a la Mona Jiménez? Te juro, con pañales. Así nomás. Pañales para adultos. Pañales para adultos. ¿Para quién? ¿Para vos? Para la Mona. Ah, ok. Para la Mona. La noche está en pañales. ¿Qué onda este disco, El Mago Mandrake? ¿Ya salió? No, está por entrar a la fábrica la semana que viene. Ah, bien. Sí, está masterizado ya, estamos terminando el arte. Ajá. Y bueno, y muy ansioso porque salga. ¿Dónde fue grabado? ¿Con quién lo fue? Fue grabado en el estudio del Cielito, que ajá, ahora, que es un mítico estudio, sí, de acá, que grabaron todos, pero ahora se llama Del Torito. Ah, mira. Sí, Manu Quieto, que es el cantante de La Mancha Rolando, nos lo cedió gratuitamente. Copadísimo. Así que muchas gracias a Manu por ese favor que nos hizo. Y ahí grabamos las bases, la batería, la guitarra, la batería y el bajo. Grabamos en 2 días, ¿no? ¿Fueron? 2 días, sí. Y después fuimos a Electric Chesterland, que es el estudio de un amigo de Chester Rezano. Y ahí grabamos las guitarras, sí, y mezcla. Y mezclamos ahí. Y ¿Mezclaron ustedes? Mezcló Chester, ajá, con nosotros. Bien. Y los pianos los grabamos en el estudio de Mauro Conforti, en Spector, que quedan por San Cristóbal. Bien. Tiene un buen piano de cola afinado y tiene un montón de teclados, Rhodes, y juguetes de esos que le gustan a los músicos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, el tecladista nuestro estaba chocho y saltaba en una pata. ¿Qué tiene de especial este disco que está por salir? Y bueno, es el disco que grabamos con esta formación, porque cambió toda la formación, ajá, del disco anterior. Así que bueno, tiene sangre nueva, que me contagian a mí. Yo soy medio vampiro, le chupo un poco la sangre a ellos. ¿No? Bien, bien, colmillos ahí. Sí. Ahí. Bueno, tiene eso, tiene como una energía similar a la que pasa en los discos debut de las bandas, ¿no? Porque estás como re ansioso por grabar y todo eso. Tiene eso, bueno, la línea musical es la de siempre, canciones con guitarra acústica que le da un toque folk o medio hip-hop. Y acá en el tema que abre, que es como más psicodélico, es una canción, es la única canción de Fantasmagoria que no compuse yo, la compuso mi hermano. Una historia que nos pasó en Año Nuevo, él hizo la canción como para que quede, para que recordemos ese Año Nuevo, y la canción está tan buena que yo le pedí permiso para grabarla y la pusimos, se llama La Araucaria, después la vamos a escuchar, me parece. Bien. Y esa canción tiene arreglos de cuerdas y tiene unos vientos, que también cosa que no habíamos hecho en otros discos. Bien. Y mañana lo vamos a tocar también en la trastienda. Así que... ¿Qué onda estas bandas que todavía...? Porque estamos como en una etapa en donde se piensa mucho que las bandas en realidad no apuestan a sacar discos, ¿viste? Como cosa material, sino sí hacen todo el laburo de estudio, graban, mezclan, ponen guita en productores. Y después por ahí se quedan como en el universo virtual del Bandcamp o de un montón de redes sociales que en realidad están buenas para difundir tu música, pero la apuesta al disco, ¿no? Como está bueno que se siga apostando, pensás que es algo que se sigue fomentando, que hay bandas que siguen apostando a sacar un disco físico, a hacer un laburo de arte de tapa. Y por ahí el disco está bueno sacarlo si tocas mucho, o sea, que te vas, ajá, a tocar al interior, que te vas a tocar a todos lados y lo puedes mover. Si haces un disco y no tocas, no está bueno. Por ahí esas bandas que vos decís, por ahí quedan solo porque no tocan, capaz. Claro. Pero si tocas, el disco, tenerlo está buenísimo, porque no todo el mundo está baja de internet. Claro, claro. Además que es un buen objeto, digo, para mí, si me das a elegir, por supuesto que me cabe el original, porque creo que hay un concepto, ¿no?, que encierra en la música, que tiene que ver con el acompañamiento, con el arte de tapa, con el criterio con el que se armó el disco. No sé, yo creo que un músico decide desde el momento de decir, bueno, lo meto el disco este en un sobre de papel medio pedorro, lo pongo así más copado, laburo la tapa de tal manera. Sí, es un billete también sacar. Claro. disco. Ya te gastaste toda la guita en la grabación y después tenés que fabricar. Ah. Y después cuando que fabricaste los discos, tenés las cajas ahí en tu habitación mirándote que se están cagando de risa, tenés que salir a distribuirla y a tratar de que se vendan. Pero a mí me encanta por eso, por lo del formato, tener una cosa física. Y qué sé yo, que lo escuchás y te pones a mirar la foto de los pibes, la letra, lees, qué sé yo. Y bueno, otro formato que nos gusta un montón es el vinilo. Y a fin de año va a salir nuestro segundo disco, que es del... ¿El vinilo? Mirá, sí, qué groso. El, este, el del 2003, lo va a sacar Exile Records. Vinilo. Atravesando el camino en vinilo es un lujo, sí, básicamente. Sí, un lujo. ¿Qué bandas están sacando discos en vinilo? Yo te juro que es la primera que escucho. Fantasmagoria. La Patrulla. Sí, sí. La Patrulla que sacaron, ¿eh? Qué groso. ¿Cuál es el sello? Los Álamos. Ah, Los Álamos, mirá qué groso. Sí. Es una disquería que queda en Honduras y Godoy Cruz, se llama Exile, es una disquería buenísima. Tiene bocha de vinilos, el pibe es muy fan, muy melómano y muy paco, muy fanático de los vinilos, y se copó con nuestro, con ese disco. Y bueno, y ahora que puede... ¡Qué lujo! Lo va a editar. De una, un lujo histórico, te digo, que te queda ahí para la placa. Mira, si estás en tu casa y estás medio embolado, medio aburrido, en realidad si nos estás escuchando no estás embolado. No, para nada, por favor. Pero si cuando termina la gatera justamente tenés ganas de venir a escuchar vinilos propiamente, en este momento se está llevando adelante en el auditorio de la radio una noche de vinilos que está producida por la gente de Matemos al Claro de Luna, este programa de filosofía, nihilismo y música experimental. Que viene después de nosotros. Que es muy buen programa. A las 12 de la noche los jueves. Y en este momento están pasando vinilos. Mirá, que me parece así como que es, también es algo, me cabe el old school, me cabe el CD, me cabe el cassette. ¿Cassette se saca? Hay toda una ahora mística alrededor de vinilo. Yo tengo una bocha de cassettes. ¿Sí? Cassettes grabados tengo. Que les, y les hacía la tapita, les hacía, pero la inventaba yo la tapita con collage. ¿Sí? Está bueno, ¿no? Sacar algo en cassette también, ¿o no? Yo tengo está cassetera. Bueno, sí, yo la está tengo buenísimo. La cassetera para bueno, escuchar. Nuestro amigo Chester Rezano tiene para escuchar cassettes en el auto. Genial. Y hasta que no se rompe la cinta se escucha bárbaro. Es genial. Sí, está buenísimo. Es genial. Y es un formato copado. Yo, bueno, mi edad... No salta. Mi, no salta. No salta. Por eso sí, para rebobinar un tema... Aguante la virome. Un... La virome. Tiki. Es verdad. Me olvidé lo que iba a decir. Bueno, podemos escuchar un tema tal vez en este momento. Bueno, un tema del Mago Mandrax, que es el disco que va a salir ahora en mayo, fines de mayo, junio. Y es el segundo tema del disco, que se llama Las Cosas de Verdad. Y ahí está como guay, porque en familia, cuando estamos en casa, le decimos guay al tema. Bien. Muy bien. Algo te hace seguir. Caer y levantar, algo te hace pensar que no está nada mal. Aunque a veces te quejas y otras exageras, frivolidades o problemas de verdad. Tal vez. también exclusivo de La Gatera, de sí. este disco que todavía no salió, es lo nuevo de Fantasmagoria, El Mago Mandrax, que va a estar saliendo a fines de este mes, principio del mes que viene. ¿Y dónde podemos escuchar a ustedes en vivos tocar estos temas nuevos? Mañana en La Trastienda, ahí en Balcarce y Belgrano, a las 11 de la noche. Vamos a tocar con Valle de Muñecas y vamos a estar adelantando todas estas canciones. ¡Qué fechaza! Sí, ¿no? Sí, está buenísimo. Buenísima. Sí. ¿Qué onda tocar en ese escenario? Muy caro. Sí, ¿no? Una. Pero es un lujo, como le decía Augusto. Es como ir a jacuzzi. Es como el vinilo, es como ir a loco. Tele y pediste la habitación con jacuzzi. Claro, olvídate. No, está buenísimo. Es un re buen lugar. Creo que es uno de los mejores lugares para ver bandas, para escuchar. Para tocar y para ir a ver bandas. Se ve perfecto, se escucha bárbaro abajo y arriba del escenario, así que estamos muy contentos. Bien, ¿con Valle de Muñecas ya han compartido escenarios la primera vez? No, ya compartimos en La Plata hace poco, este año, o fin del año pasado, sí, en La Plata. Este año pasado. Y estuvo buenísimo. Estuvo bueno. Sí, se armó, fue mucha gente. Estamos aplicando los combos. El otro día tocamos con los Reyes del Falsete ahí en Bursaco, en el lugar que te decía antes. Y también explotó, estuvo buenísimo. Bien. ¿Y tienen pensado alguna fecha de presentación del disco? Sí. No, de presentación no. Hay una de lanzamiento en julio. ¿Cuál es la diferencia? Perdón, no entiendo la diferencia. No, cuando sale el disco hacemos una fecha y después lo presentamos para cuando la gente ya escuchó el disco, para que venga la prensa, lo vamos a invitar a ustedes. Es como... Yo voy con una pancarta, La Gatera vino acá, exclusivo La Gatera, va a decir. Voy yo con el cartel que diga eso, yo lo escuché primero, yo ya lo estuve escuchando. Bueno, son excusas para seguir haciendo fecha. Sí, es como las excusas que decíamos hoy, ¿no? Hablando de volviendo al tema de la barra. Cuando uno por ahí está triste, dice, bueno, me tomo unos tragos para olvidar, ¿no? Y cuando está contento, para festejar. Claro. Y cuando no pasa nada, fue que estoy aburrido. Pero la barra te banca siempre. La barra te banca el codo, el brazo, la mitad del cuerpo. Y el barman, ¿qué relación se establece con el barman, el cantinero? Y... es medio banana a veces. Con las chicas, viste, me estás viendo deprimida. Ves que tengo el rímel en el pómulo. No me chamulles, estoy baja, mal de amores. No me hables. Deja de servirme. Estoy bien. ¿Qué onda la relación del músico con el barman? Y depende. Depende del barman. Depende de la situación. Porque por ejemplo, si vas en grupo a la barra, no te hablas mucho con Charles. Claro. Pero si vas solo, sí, el psicólogo. ¿No? Mati, no me dejes. Mati es musicoterapeuta. Es así, creas como un lazo, ¿viste? ¿Vos sos musicoterapeuta efectivamente? Vení, ¿O estás en...? No, yo estoy recibido ya. ¿Sos recibido de musicoterapeuta? Sí, mira. Sí. Bien, ¿y qué vínculo te relaciona con los barman? ¿Sabes? Sí. Como, ya que digo, además de musicoterapeuta. Yo tengo una muy profunda en un bar que voy siempre hace 10 años. Ajá. Pero porque voy solo también, ¿viste? Claro, ahí sí se pueden entablar, ¿no? Claro. Bueno. ¿Puedes entrar a la relación con barman o en rolling? No. Claro. Barman y rolling. ¿Por qué? Por favor. Genial. ¿Por qué siempre terminamos hablando de alcohol en La Gatera? No, yo no. Acá son vos que me dijiste todo. Claro, exactamente. Bueno, entonces para el 2015 La Gatera. Mira, Fantasmagoria se viene con disco nuevo. El Mago Mandrax. Mañana fechaza en La Trastienda junto a Valle de Muñecas. A las 11 de la noche. Ya tenemos todas las entradas vendidas, se puede ir y no, se puede comprar entradas anticipadas a 90. Bien. Y después ahí creo que va a salir 110. Se puede comprar por la página de La Trastienda o tuentrada.com. Ajá. Y se puede comprar en Excise, que es en Honduras y Godoy Cruz, y en Oíd Mortales, que quedan Corrientes y cerca del obelisco. Entre Libertad y Pellegrini. Exactamente. Bien. Bueno, ha sido un placer para nosotros tenerlos acá. Desde ya vengan cuando quieran a chupetear, a hacer barra, a hacer musicoterapia. Sí, nos vendría bastante bien. El tema de la terapia y de la música puede llegar a funcionar en este grupo. Tenemos que conseguir un canje. ¿No querés meter un canje musicoterapia con nosotros? Algo nos ayudás, tenemos vidas conflictivas. Un canje con Johnny Walker. Claro. Ah, esa es buena, mirá. Esa es buena. Un canje con Johnny Walker. Ah, bueno, puede ser. Vos decís que sí. Ahora lo charlamos. Ahora le damos. Ultimamos detalles. Ahora le damos. Bueno. La gatera todavía no se va. Quedan unos minutos más. Queda la agenda y cosas que nos decimos y cosas que nos saludamos. Así que, bueno, sácame de la... ¿Un temita más? ¿Puede ser un tema más? ¿Entra un tema más? Sí, entra. La Araucaria puede ser, que la es el, que la canción que compuso mi hermano. Y te rompí la estructura, baby. Bueno, muchas gracias por invitarnos. ¿Eh? A ustedes muchas por venir. Gracias. Bueno, un placer, la pasamos muy bien. Qué bueno, gracias. Desde el bosque el mago salió. Su cabeza de estrellas abrió. Entren ya, pueden volar. Comer postre antes de cenar. Tomen estos diamantes y embellecerán. Doy un paso y cruzo el portal. El bosque espumante se empieza a agrandar. Allá detrás más gente hay. Los saludo pero ya no están. Me acuesto en el pasto de noche y me siento flotar. Se acercan a otra dimensión. Todos abren sus ojos cada vez más. Nuestra piel se volvió terciopelo. Brazos y ramas se entre. Querido programa de La Gatera, programa número 12, que ha tenido como palabra disparadora la palabra barra. La barra. Y acaba de salir de los estudios de La Gatera, la gente de Fantasmagoria, hermosa nota, hermosa, la pasamos sí, re sí. bien, unos genios los chicos. Muy copados. Muy copados. Y llegó el momento con el Pini de fondo, mezclando en vivo a pura música electrónica, que te tiremos una agendita para que sepas qué hacer este fin de semana. Por supuesto que en el día de mañana toca Valle de Muñecas y Fantasmagoria en la Trastienda, en Balcarce 460. Pero también podés ir a la Semana Mutar en Vuela el Pez. Este viernes toca allí Despertar Antoles y Coroba, el sábado Edu Schmidt y Trostrigo, y el domingo Jano, Zeitún y Nacho y los Caracoles. Esto queda en Córdoba 4379. Morbo y Mambo presenta Boa, su último disco, en Sala Caras y Caretas en Sarmiento 2037. Sí, y también este viernes van a estar tocando Las Bodas Químicas, quienes van a venir acá al programa el 28 de mayo en Niceto Club. Bien, bien. Festival NAN, viernes con Bestia Bebe, Fajes y Chicas de Humo, Las Ligas Menores y más. Sábados con una banda sorpresa, Dual de Pan Rock, El Orgullo de Mamá, Los Rusos, Hijos de Puta y más en el Matienzo, en la Ciudad de Buenos Aires, por ahí. Y este sábado podés ir al Festival Estimularte Volumen 8, en donde va a haber proyecciones, música en vivo con Grace Portillo, Fucking Dreamers y Matías Abaltroni, pintura en vivo y exposición de arte. Y esto queda en la Granja M, Araos 832. La Patrulla Espacial junto a Gualicho Turbio en el Uniclub Guardia Vieja 3360 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También podés ir a ver a los Militantes del Clímax en Niceto Club este sábado también. Bien, bien. Y Beta Madre en Vorterix, Federico Lacroze 3455. Mañana, Pecera toca la Fiesta de la Flor en la Capilla. Es una fechaza y Pecera es una banda que suena muy bien. Amigos del señor Matías Baneiro, así que recomendamos que vayan. Vamos a cerrar este programa. Sí, nos estamos yendo ya. Es el momento de irse. Es el momento de irse. Vamos a saludar a nuestro equipo de producción en la operación técnica, el señor Matías Baneiro. Dale, gracias, dale. Mati, que también tenemos en la producción y Coordinación de aire al señor Tomás Portías. Mezclando en vivo, metiéndole muchas. ¿Podemos subir un poco esto? Metiéndole onda a tu noche, que parece viernes, parece sábado. El señor Pini, nuestro DJ estrella, que es re nuestro y re queda acá. Tenemos también en la asistencia técnica al héroe Paul. Y también Ana Eva sumándose al equipo editando para la retransmisión en la radio del Salón Pueyrredón. Y también nuestra productora de contenido, Soledad Agromayor, desde el Más Allá del Éter. Que tenemos a vos, Marian, acá en la conducción. En la conducción que estoy yo, y además está el doctor Lautaro Radovechi en la parte de imagen. En el día de hoy nos sacó foticas. Ya van varios jueves que nos asisten esa parte. Ella se queda, no se va más. No te vayas, porque La Gatera se va, pero viene un programa que está muy bueno. Matemos al Claro de Luna, filosofía, música experimental y gente que dice cosas muy interesantes y estudiados de la materia. Sí, sí. Ellos saben. Ellos saben. De algo saben. Se nota que hay gente que estudió y que tiene algún tipo de formación académica, no Wikipedia. Nosotros los admiramos. Nosotros hacemos lo que podemos. La semana que viene, ¿qué invitado tenemos la semana que viene? Andrés Calamaro. No. ¿Qué dijo? Chacarí Manso. Suena igual, Chacarí Manso, Andrés Calamaro. Junto a Andrés Calamaro en los estudios de La Gatera. No sabemos qué palabra. No sabemos. Indisciplinado. Estudioso. Astrolabio. Bueno, filosofía. La discusión de siempre, no vamos. Astrolabio. No fuimos. Astrolabio. Matías, por favor. Suicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La Gatera. Y ante la duda, todo.